Hoy es martes 17 de febrero de 2015 y esto es Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. Abrimos el boletín de hoy destacando que H. Bildu Berriozar ha empezado ya a elaborar su programa electoral y lo hace con asambleas participativas trabajando en las distintas áreas municipales ya existentes. Esta tarde será el turno de los grupos de trabajo de deportes y urbanismo a las 5 y a las 7 de la tarde respectivamente, mientras que mañana se abordará la de juventud a las 11 de la mañana. Todas las citas en el Kulturgune. Y todavía seguimos de carnaval, puesto que hoy se celebrará la tradicional Puskabiltza. Puerta a puerta, chiquis y mayores irán por las casas del casco antiguo al son de la conocida copla Chistor, Mistor, Longaniza, Pan, Huevos y Dinero, recogiendo alimentos para después organizar una merienda en los locales parroquiales de La Varga. La cita hoy a las 7 de la tarde en el casco antiguo. Concierto memorial a Nino Bravo, ofrecido por la banda de música berriozartarra Doñua y el conocido cantante Serafín Zubiri. Las entradas se pueden adquirir ya en el área de cultura del Ayuntamiento de Berriozar o llamando Aritz al teléfono 948 30 16 56. El concierto está previsto para el 16 de mayo. Abremos la sección deportiva hablando de montaña, pues la nieve impidió la ascensión de los montañeros berriozartarras al monte Pilpil, así que los montañeros tuvieron que improvisar un plan alternativo. Al final marcaron el objetivo en el Sarbil de 1.136 metros. La predicción meteorológica de hoy nos dice que tendremos cielos nubosos o muy nubosos, predominio de nubes que producirán chubascos, sobre todo durante la primera mitad del día. Por la tarde remitirán y serán débiles u ocasionales. Viento del noreste fijo a moderado con rachas fuertes y muy fuertes, especialmente durante la segunda mitad del día. Y las temperaturas hoy, las mínimas en ligero descenso y las máximas sin cambios o en ligero descenso. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en euskiplaza.net.